Ahí sí. Ahí pasaban tres temas de los posibles, o sea, los que han sonado como candidatos a vocalistas de Velvet Revolver. Primero escuchamos a Sebastian Bach con el tema You Don't Understand, después a Spacehawk con In The Meantime, y después a Lenny Kravitz con algo de su último disco que se llama Bringing It On. Vamos a ver cuándo se resuelve este misterio. Este misterio del nuevo vocalista. Y si finalmente es alguno de estos tres que mencionamos. Claro. Eso, ahora nos vamos a venir nuevamente a Chile. Así es. A hablar con la sección de bandas chilenas, precisamente, una banda nueva además. Sí, relativamente nueva. O sea, ya lleva un tiempo tocando. Y de nuevo nos remitimos a Valparaíso, ciudad que aloja a bastantes bandas que suenan y que básicamente se difunden. Internet se ha convertido en su mejor amigo y se difunden concretamente por ese medio, y bueno, y las tocatas que realizan constantemente en la ciudad de Valparaíso. Estamos hablando de Cazuela de Cóndor, es muy buen nombre. Muy chileno el nombre además. Sí, sí, muy chileno. Y esta banda que nace a inicios del 2004, cuando Nicolás Gutiérrez, a cargo de los teclados y la voz, y Ricardo Lira, a cargo del bajo y también de las voces, se conocen y realizan un viaje a Machu Picchu. Y ahí yo creo que de ahí viene toda esta volada mística. Y tiene mucho que ver con su propia música, que según la definición que encontré, es rock psicodélico, andino, progresivo, místico, pelacable. O sea, All Music, adiós con tus categorías, claro. Me quedo con esto. Y bueno, el nombre lo dice todo. Tiene mucho, mucho, mucho que agradecerle, o por así decirlo, a los Jaivas. O sea, tan directamente ellos mismos se definen como fans y heredero un poco de ese sonido De los Jaivas, y claro, y como una de sus influencias más cercanas, se quiere decir, de acá de Chile. Y bueno, también King Crimson, Frank Zappa, cada uno de los integrantes aporta lo suyo. El resto de los integrantes está Jorge Rubio en la guitarra, Emilio Pizarro en el saxo tenor y flauta traversa, además de los coros, también la ocarina y los sintetizadores está a cargo todo. Él le da como el toque más jazzero de repente. Y el baterista Diep Sarrúa, además de José Ignacio Cárcamo en la guitarra eléctrica. Ellos, como dije, están desde el 2004. Ellos todavía no sacan una placa, un disco, están trabajando en eso. Ellos tienen mucha esperanza de que este año por fin se concrete. Solo la única grabación que se tiene de ellos es una que se realizó en vivo en la radio Valentín Letelier de Valparaíso en 2004, donde, para los que no conozcan esta radio, fue muy importante en los años 60, a finales de los años 60, para difundir también mucho rock, ya que primero llegaban, como sabemos, Valparaíso tenía mucho más llegada a lo que es el rock, porque llegaba mucho más rápido los discos, y a veces llegaban, eran los discos que llegaban. Claro, además que por la pasada de los extranjeros. Claro, claro, el intercambio era mucho mayor que Santiago, y por ahí también pasó Sergio Pirincho Cárcamo, y ha llegado también Patricio Salazar al estudio junto con Alejandra Zúñiga. Más adelante se nos unirán. Claro. Pero ahora volvemos a Cazuela de Cóndor, que sale, bueno, como les dije, la único que tienen de grabaciones en vivo en la radio Valentín Letelier. También pasaron por las escuelas de rock en 2005, cuyo tema ¿Por qué? Apareció en el disco 10 de las escuelas, y que si quieren lo pueden descargar desde el sitio de las escuelas de rock. También se han presentado en los carnavales culturales. También lograron hacer una presentación en Argentina, y el año pasado estuvieron girando junto a otras bandas porteñas, recorriendo ciudades de la región de Valpo y de Coquimbo. Así que hasta lo que les falta, ya tienen, han tenido su training en vivo. Lo que les falta es tener su placa, y esperan este año poder sacarlo ya definitivamente. Y tú no cachabas esta banda. Yo no la conocía para nada. Pero tiene, por lo que alcanzaba a escucharle, bien friki el sonido que tiene. Sí, es un poco, o sea, éxito comercial, asumo que no esperan tener. No. Rotación en la radio. No, de hecho están conscientes de que, bueno, muchos de sus temas sobrepasan los 5 minutos, que el formato generalmente es mucho más corto. Claro. Pero es parte de lo que es su música. Los mismos Jaivas no tenían temas tan cortos. Claro. Con mucha herencia del mundo andino, de la progresiva. Es como rara la música, pero tiene al mismo tiempo no es cómo decirlo, porque sí, no más rara. Claro. O sea, tiene también su complejidad. Claro, además, yo dentro de todo yo valoro este tipo de bandas, por ejemplo, emparentándolos con ellos, con Tribu Urbana. Que es agarrar algo de la música chilena y generar una sonoridad propia de acá, porque acá la mayoría de las bandas de rock podrían haber sido de cualquier lado. No es como las bandas argentinas, que uno las escucha y ya sabéis que es argentino, lo mismo que la música brasileña. En cambio, la música chilena en general le faltaba como darle un poco de ese toque de identidad, y de esa manera, evidentemente, tratando de rescatar algunas de las cosas autóctonas del país, me parece una excelente manera de buscar identidad del rock chileno. Tienen en eso también tienen mucho que agradecerle a los Jaivas, en el sentido de acoger música de nuestra zona y del mundo andino. Y también ahí vamos a escuchar un tema que tiene, no recuerdo el nombre del instrumento, pero es típicamente mapuche. Y para quienes quieran escuchar más de Cazuela de Cóndor, ellos tienen distintas coordenadas. Tienen su fotolog, fotolog.com/cazuela de cóndor. Tienen una página, pero que todavía está en construcción, cazueladecóndor.cl, y un MySpace, donde ponen cazuela/cazuela de cóndor, y ahí pueden escuchar algunos temas de algunos demos que han grabado. Así que nos vamos a ir inmediatamente a la música con Cazuela de Cóndor. El primer tema que vamos a escuchar es Cueca Corta, Rudecindo Mayeco, luego De Dónde Se Nutre el Viento, y finalmente Reptil Mamífero. Así que esta es esta Cazuela de Cóndor aquí en tu lado. Cuando ya no existe.